21:42, muchísimas gracias, gracias por los llamados. Tenemos que averiguar lo de Uber, entiendo que no, no pasa por ahí. Me parece que cuando vos tenés un contrato, bueno, se puede romper y te puedes retirar de la empresa. Y sí hay una noticia que realmente tenemos que hacer un noticiero solo con oyentes, porque comentaron algo que estaba ocurriendo, que ocurrió hoy, cuando Rodríguez Larreta presentó a la policía de la ciudad, la nueva policía de la ciudad. ¿Y qué pasó? Bueno, que se conocieron unos videos, ¿no? Se conocieron unos videos donde se ve que están ploteando un helicóptero del SAME rápidamente para que diga policía de la ciudad. A ver, esto puede ser más grave, menos grave, lo que sí claramente es un montaje más del relato macrista, ¿no? Cuando uno recuerda que el presidente otra vez dijo que había estado en un colectivo de línea, que se había subido en cualquier momento, o cuando fue a Tecnópolis y dijo que había estado cantando cumbia, bailando cumbia, cuando en realidad estaban haciendo una prueba de sonido. Digo, varias cosas que hacen a este gobierno a través de las redes sociales que intenta, y a través de la imagen que intenta Mauricio Macri, el gobierno de Cambiemos, y en el caso de hoy me parece que lo del helicóptero también es sintomático, ¿no? Claramente es una burla a la gente, es decir, estamos haciendo una nueva policía y plotear así de apuro un helicóptero del SAME. Pero para hablar de este tema, tenemos en línea, a ver si ya lo tenemos conectado, Seba, ¿ya? ¿Sí? A Juan Martín García del Pilar Pilar, subsecretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Juan Martín García del Pilar Pilar, ¿me escucha? ¿Aló? Hola, Juan Martín. ¿Aló? Sí. ¿Roberto? Sí, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy bien, te habla Juan Martín García del Pilar Pilar, subsecretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad. Saludo a toda la audiencia de Radio del Plata y aquí estamos, gestionando. J-E-S-T-I-O-N, gestionando con fuerza para que podamos estar mejor. ¿De qué manera gestionan ustedes? Porque la verdad que se vieron las imágenes del ploteo del helicóptero, es una vergüenza, ¿sabe de lo que le estoy hablando, no? A mí me pareció súper divertido. Te digo una cosa, estamos en este momento arriba del helicóptero, estamos transitando por la subte metro helicóptero-cleta, está transitando toda la provincia de la República Argentina para tratar de llevar no solo seguridad, sino también salud, porque es el del SAME, es el de la policía y también a veces lo usamos para las noticias. O sea, si hay un hecho delictivo y alguien resulta herido, también lo vamos a informar porque este helicóptero es como la nueva gestión. A ver, todos hacemos todo más o menos. Eso es bastante, eso tiene razón. Pero a ver, que mañana, por ejemplo, lo vuelven a plotear, mañana lo transforman en helicóptero del SAME, ¿de vuelta? Mañana es helicóptero del SAME, tengo jueves helicóptero del SAME, también tengo el viernes porque tengo una agenda. Mira, te digo de verdad, lo mismo íbamos a hacer con los trenes, pero subir, hacer volar un tren es re difícil, nos dimos cuenta, en un momento sacamos los cosas por la ventanilla, chicos, aleteamos fuerte, pero no resultó. No importa, nosotros seguimos yendo siempre para adelante a pesar de la pesada herencia. ¿Te acordás del protestódromo? Sí, creo que recuerdo. ¿Y vamos a hacer en el gobierno de la ciudad? Sí. Bueno, también lo vamos a hacer a nivel nacional. Ya hablamos con un desconocido dirigente de Santiago del Estero para poner toda la provincia de Santiago del Estero como un campo para protestar. Toda la gente, esta gente que se redivirtió y que cocinó mil ollas hoy, sí, no pueden ir a hacer la Santiago del Estero. Nosotros vamos a ir a ver con... ¡Ay, chicos, no saben lo lindo que se ve el país desde este helicóptero! Me imagino, todo lo que está diciendo es muy llamativo, es muy raro lo que estaba planteando. Voy a mandar a la gente a Santiago del Estero, digo, con la soya. Es raro lo que está diciendo, asúmalo, Juan Martín. ¿Promocionamos el turismo? Promocionamos la salud, porque ya hablé con el doctor Dormillot, que me dice que caminar hace muy bien. Y no solo eso, sino que vamos a estar en seguimiento con él, este helicóptero. Mira, el sábado lo tengo libre, ¿lo necesitas para algo? Porque tengo todo el equipo de ploteo. ¿Radio del Plata tiene helicóptero? No, creo que no tiene. Y lo tenés que pedir. Te tengo que dejar ahora porque seguimos gestionando. Te habló Juan Martín García del Pilar Pilar, subsecretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad. ¡Súper divertido! Sí, bueno, muchas gracias, Juan Martín. Gracias por esta... Gracias por esta comunicación y bueno, gracias al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que bueno, que nos ha facilitado la posibilidad, digamos, de tener a un funcionario, ¿no? Que nos atiende, habitualmente no quieren hacerlo. Bueno, hoy apareció Juan Martín García del Pilar Pilar, subsecretario de Asuntos Mínimos del Gobierno Nacional, que nos contó en detalle que bueno, hoy fue el helicóptero de la policía de la ciudad. Mañana creo que vuelve a ser el del SAME. Pasado seguramente va a ser rentado. Incluso lo ofrecieron a Radio El Plata. Está muy bien. 21:47, cuando volvemos ya está, hablando en serio, Juan Carlos Junior.